De las canciones románticas del recuerdo, el amor de Joe Alapa se llama Tu Foto. Tu Foto en la Pared. ¡Bailando el amor! Mañana hallarás mi puerta abierta, mi cuerpo caído donde estés, mis ojos al igual que si te viera, grabados en tu foto en la pared. Primero pensarán que estoy dormido, se acercarán un poco para ver, ahí verán un sobre con tu nombre, adentro un papel diciéndote: amor mío, lo he intentado todo, créeme, sin ti no puedo seguir viviendo. Perdóname, te quiero.